17 el seguro quité. Sentencia en mi mente sin querer firmé. Mírame jugando con fuego, siempre te quemé. Grande sacrificio el tiempo que tomé para tenerte suficiente confianza para satisfacerte. Cómo subir, cómo caer, que nunca me sueltes. Mírame. Si hablamos, si nos tocamos, soy feliz. Si tú te vas y el mundo no es pa' mí, no quiero caer, quererte y no estés aquí. Vuelve aquí, vuelve aquí, vuelve aquí, vuelve aquí.